Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en Farco. Semana a semana nos venimos encontrando desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de poder llegar a todos los públicos del país en esta red Farco, este foro de radios comunitarias donde tenemos la posibilidad de conectarnos y de llegar hasta cada uno de sus hogares. Gracias a todos aquellos que se fueron sumando, a los que nos mandaron mensajes, a todos aquellos alumnos que van participando de este ciclo. Nosotros estamos en Hora Libre, como siempre, con un enorme equipo. Les contamos a aquellos que nos escuchan por primera vez que Hora Libre es parte de las acciones que realiza el programa REC, Red Escuela Comunicación, y que desde Inclusión Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires trabajamos con la intención de que todos puedan tomar la palabra, ¿sí? De que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, adolescentes y jóvenes puedan tomar su palabra y de alguna manera comunicarse, ¿sí? En esta idea de comunicación donde lo importante es publicar y que después nos escuchen y tener alguna devolución, también les pedimos a ustedes que de algún modo se vayan contactando con nosotros. En Facebook tienen la posibilidad, ponen programa REC y ahí van a estar las fotografías hoy de las chicas que nos están acompañando de la escuela MEM número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, y también con la intensidad que tiene esta comunicación donde chicos de primaria, de secundaria, de nocturnas, de escuelas vespertinas empiezan a hacerse parte de nuestra comunidad. Entonces, con mucha alegría les decimos bienvenidos a todos los oyentes. Yo le cuento que, bueno, el equipo que produce este programa Hora Libre está como siempre coordinado por Mariano Molina. En la producción general de Hora Libre en Farco está César Baldoni. En este caso, en la capacitación y en la producción periodística estuvo Néstor Cortés. Y hoy tenemos a Débora Curlo ahí haciendo la operación técnica. Así que bienvenidos a todos ustedes también, quien les habla, Cristian Gauna. Y hoy acompañados también por Luis Vera, que se está sumando al equipo y que a partir del próximo cuatrimestre va a ser parte ahí, porque ya se está capacitando para aprender un poco más acerca de lo que es la operación técnica. Hora Libre es un espacio donde la idea es que trabajen los chicos, chicas, los adolescentes, los jóvenes de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y con esa intención es que cada uno de nosotros trabaja directamente sobre la posibilidad de hacerse cargo. El momento de la libertad es el momento de hacerse cargo, de ser uno responsable. Así que ahora me callo un poco la boca porque soy de hablar mucho, como lo han visto, y les voy a preguntar cuáles son sus nombres a las alumnas de cuarto, primera de la MM número 1, Distrito Escolar 13. ¿Cuál es el nombre de usted? Preséntese, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leticia González y estoy en el colegio Juan Manuel Mujica Lainez. Juan Manuel Mujica Lainez. Muy bien. ¿De qué barrio sos? Del barrio de Floresta. Bien, cuarto año. ¿Vos? Dígame. Hola, yo soy Daniela Salazar, de quinto, primera, de la escuela Manuel Mujica Lainez, y vivo en el... Y están tranquilísimas. Se me empiezan a reír de los nervios acá, se me van a morir, ¿eh? Por favor, dígame su nombre, apellido. Mi nombre es Salazar Mariana, de cuarto, primera, y estoy en la escuela MEN número 1, Manuel Mujica Lainez. ¿Son del barrio, son de Lugano? ¿De dónde son? No, yo soy de Floresta. Floresta, cerquita. Sí. Bien, le contamos a la gente que Floresta queda en la ciudad de Buenos Aires, más cercano al centro, mientras que la escuela está más en el sur de la ciudad. ¿Sí? ¿Y ustedes de dónde son? Sildaña, acá del barrio. Bien, acá enfrente. Sí. Bien. Bueno, bienvenidas. ¿Primera vez en la radio? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Han hecho grabaciones ya y algunos trabajos? No, primera vez. Primera vez. Bien, bueno, primera vez que van a estar al aire, seguramente después verán las fotos. Le cuento a la gente dónde se puede encontrar uno con las fotografías de los programas, con los diferentes programas y los audios. www.programarec.com.ar, ahí está nuestra página. Y aparte está www.farco.org.ar, ¿sí? Y nada, tenemos la posibilidad por ahí de tener ese contacto directo de alguna manera, también de alguna manera nosotros decimos hacernos presente, ¿no? Una de las características que tiene el programa en Farco es que la gente lo puede escuchar en cualquier momento. no necesariamente ahora, mientras nosotros estamos haciendo esta transmisión, sino que quizás lo pueda rescatar dentro de un día, 10, en un mes, en dos o tres meses. Eso hace que nosotros no sepamos quién nos está escuchando. No les quiero poner presión, pero va a haber como mucha gente escuchando ahí atrás y ustedes no saben dónde ni a cuántas casas están llegando. Así que tranquilas. Sí, me dicen. Bueno, bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar? A ver, preséntame el tema. De violencia de género. Violencia de género. ¿Por qué eligieron este tema? Nosotras elegimos el tema porque estamos viendo, ¿no?, que, vamos a decir, la sociedad en general. Hay muchas personas, más mujeres, que hoy en día están siendo afectadas por este tipo de violencia. Mujeres y hombres también, porque violencia de género es de ambos sexos. Entonces queremos más o menos hacer una información de cómo se transmite, cómo comienza, cómo la mujer o hombre pueda defenderse, a qué paso seguir, y también llegar a una conclusión de que este tema pueda terminar una buena vez o tener algún recurso para poder defenderse. El comienzo es hacerse cargo de que el problema está acá, que hay que respetar todas las sexualidades, que no es sencillo, la sociedad está muy acostumbrada a discriminar, a lastimar, a segregar al otro, ¿sí?, y a las otras con todas sus formas, y en líneas generales muchas veces se culpabiliza, y también los medios suman mucho a esto. Después vamos a hablar con detenimiento, pero la mujer es una de las más maltratadas socialmente, pero es cierto, sí, no es la única. ¿Sí? Le pasa a veces a los hombres, a veces a la gente que tiene sexualidades diferentes, como los travestis, los transexuales, los transgéneros, y no es sencillo tratar este tema, un tema que tiene como mucho de complicación para tomarlo, ¿no? Digo, ustedes estuvieron trabajando, veo por ahí que el primer audio que vamos a presentar es de un autor latinoamericano, ¿de quién es? Audio número uno de Galeano. Eduardo Galeano. ¿Por qué eligieron esto? ¿Por qué les pareció interesante? No sé cómo explicarlo, bien. Claro. Bueno, una de las cosas que seguramente tiene este autor es que nos va a explicar parte de algo que se produjo en el marco de la campaña contra la violencia de género en Uruguay. Sí. Y que es un autor, por otra parte, que siempre tiene como una cercanía muy fuerte con el pueblo, ¿no? Ya en sus textos como Patas para Arriba o en Las Venas Abiertas de América Latina, lo que tiene es la posibilidad de trabajar sobre la realidad de aquellos que están desplazados, los vulnerados. Vamos a escuchar entonces la voz de Galeano y ahí volvemos con más de nuestro programa Hora Libre, ¿les parece? Sí. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Escuchábamos ahí a Eduardo Galeano y vos me estabas comentando algo mientras estábamos fuera de aire. ¿Qué era lo que denunciaba Eduardo Galeano? No, lo que yo pienso es como que Eduardo Galeano denuncia el miedo del hombre que tiene de perder una forma de decir, ¿no?, la autoridad, la posición que tiene con la mujer. Entonces por eso se manifiesta de esa forma, de insultando, golpeándola, por el miedo de hecho de que la mujer se defienda o tome su posición de mujer y queden en la misma altura. Claro. Hay algo de un intento de sostener un poderío que socialmente existe, ¿sí? Yo no sé qué tanto solamente el problema es de la mujer, me parece que el problema es de toda la humanidad y de esta sociedad. Esto que decíamos al comienzo. Sí, es cierto que la mayoría de las víctimas son mujeres. En la Argentina hemos gastado muchísimo papel de diario en contar historias de mujeres quemadas, asesinadas, torturadas. Hay demasiada vejación. Y en este sentido me parece que hace falta que tengamos una alerta. Y a mí me parece que está bueno que ustedes, como parte de la currícula de la escuela, también lo discutan. ¿Qué les pasó a ustedes cuando empezaron a discutir este tema? ¿Tenía algo que ver con ustedes? ¿Tenía... Claro, sí. Pasa que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una hermana que le pasó, que sufrió violencia de género, y en el caso de ella, ella tuvo... Yo también tuve. Tengo dos hermanas. Una actualmente y otra ya más o menos está, pero sufrieron ambas por violencia de género. ¿Cómo empezaron a salir de eso? ¿Cómo se escapa uno de esa situación? Porque no es sencillo, ¿no? ¿Qué? No, no se escapa. Es difícil porque en mi caso, hablando de mi caso, es difícil escaparse porque, por ejemplo, si la persona, la mujer, está con el hombre, ¿no? Y no tiene una familia, no tiene hijos, nada, es más fácil. Por ahí se va a la casa de la madre, se va de la casa, es más fácil. Tiene contención familiar. Claro. Pero si hay chicos de por medio, es totalmente difícil. Es muy, muy difícil. Puede existir una separación, pero la mayoría de las mujeres, en el caso de mi hermana, no quisieron separarse por el tema de los hijos, de no querer que la familia se destruya, los hijos crecer sin el padre. Entonces no es fácil. El problema también es que las mujeres que sufren violencia de género necesitan tener un apoyo de la familia, necesitan tener a la familia al lado y tener ese apoyo, sentirse seguras. Uh-huh. Aparte. Por otra parte, un apoyo psicológico, profesional. Sí, alguien sí. Que las ayude a que ellas puedan reconstruir ese lazo. Yo entiendo esto que vos decís, donde muchas veces hay temor a que los niños pierdan a su padre o ese tramado familiar. El problema es si ese padre es violento. O pasa lo mismo si la madre es violenta. Claro. Yo no sé si está bueno que los pibes... No, porque les hace mal eso. Le termina siendo más mal que tener una visita tres veces por semana. Quedan con muchos traumas después. Igual a veces es difícil también, porque como yo la otra vuelta decía, pasa, y yo ya he visto chicas que estuvieron con personas, con esposos, y en el sentido de que fue maltratada, fue golpeada una y otra vez, se metía a la familia, fue a psicólogos, pero la chica siempre terminaba ahí yéndose y volviendo. Yéndose por ahí con hijos, sin hijos, pero volvía. Porque por el tema de que la mujer es más sentimental. Es más... Entonces, por ahí, ella dice, bueno, me golpeó y me pidió perdón y va a cambiar. Entonces vuelve, por el tema de amar a la persona. Claro, bueno, por eso también hablo de la cuestión de tener el apoyo profesional. Hay una estructura por lo cual haya personas, hombres y mujeres, que jamás estarían enganchados, nunca estarían... vinculados amorosamente con alguien que fuere violento. ¿Sí? Pasa esto. ¿Y por qué hay gente que vos decís? Yo conozco gente personalmente, a amigas, que han estado con un violento, se han separado de este y se han enganchado con otro violento. Y vos decís, ¿es casualidad? No. Hay algo en la forma en la que ellas se estructuran el vínculo, que justamente cuando se enganchan con tipo de esa clase. Sí. Entonces ahí hace falta un tratamiento que ayude a desandar esa forma de vinculación. No es sencillo esto que vos decís, porque si no tiende a replegarse y a volver. Y hay como mucho también de dolor. Hay una entrevista que ustedes realizaron que está acá anunciada y dice... después la vamos a ver a la entrevista, está bien. Vamos entonces con el tema musical de León Gieco y después continuamos con más Hora Libre. We'll be right back. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Acabamos de escuchar a León Gieco, ahí nos presentábamos y también nos separábamos del primer bloque. En Hora Libre o La Libre en Farco tenemos la posibilidad de hablar de los temas que nos interesan y que son los están asociados a los intereses que traen ustedes. Hoy trajeron un tema un tanto fuerte, denso, ¿no? Sí. El tema de la violencia de género. Por ahí nos comentaba el operador técnico que Hoy Bailaré, que es el tema de León Gieco que escuchamos, tiene la característica de mostrar la diversidad. Gente alta, flaca, gorda, travestis, hombres, patobicas, había como mucha variedad. Y es ahí donde se genera la cuestión de la violencia. Esta idea de la falta de respeto y de afecto, ¿sí?, al otro. ¿Sí? No entender que el otro puede ser distinto y que por otra parte hay que quererlo y aceptarlo como es. No es sencillo eso. No. Hicieron una entrevista y la tenemos en producción. ¿A quién? A Amanda Alma, una periodista especializada en género, militante, integrante de Radio Nacional y con una larga trayectoria en radio comunitaria. Escuchemos la primera parte de la entrevista entonces. Y me parece que es producto de las luchas sociales muy fuertes. Es un colectivo que después de la colectiva de gays, lesbianas, transexuales, intersex, es un colectivo que se reconstituyó después de la dictadura militar y que empezó a tomar mucha visibilidad a partir de los 90, la incorporación también al activismo de travestis y transexuales ha hecho que sea mucho más fuerte esta demanda, ¿no? Me parece que la acción es muy fuerte de estar en la calle. Me parece que hay un gobierno también que propone la ampliación de derechos. Hay una lógica mundial también de reconocer la diversidad. Entonces es más tolerante, entre comillas, la sociedad, aunque también hay muchas expresiones de homofobia, lesbofobia, transfobia. En Argentina, en este año, en lo que va de este año 2012, se registraron 14 asesinatos de personas de la comunidad LGTB. Entonces me parece que así como se avanza en una cosa, también la respuesta para mí ante estos avances legales es la violencia, el recrudecimiento de la violencia. Escuchábamos ahí a Amanda Alma, una periodista especializada en género, militante e integrante de la Estante Radio Nacional, que me resultaba interesante porque nos contaba un poco acerca de la experiencia que ya empezó, ¿sí? De los encuentros que empieza a haber. Pero yo me preguntaba, ¿cómo ustedes viven la relación hombre-mujer? Porque acá es donde está la cuestión, ¿no? Esta relación donde efectivamente no somos todos iguales. El sentido que tiene, sobre todo, la pareja heterosexual es que se juntan dos personas que son distintas, de distinto género, precisamente. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo es la relación con los hombres? ¿Cómo la ven en los adultos? ¿Cómo la viven entre ustedes, adolescentes y jóvenes? Los jóvenes son de faltar mucho el respeto. Si sos diferente a él, te van a molestar siempre. ¿Y qué hacen ustedes frente a eso? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se manejan ustedes cuando van a bailar, cuando salen a divertirse, cuando están buscando pareja? No, es difícil porque el hombre tiene un punto de vista diferente de la mujer. Por ahí el hombre es más de mirar. Si, por ejemplo, en el caso busca una pareja, el hombre mira si es flaca, si es linda, si le agrada, si no le agrada, pide, por ahí si tiene amigos, pide como consejo y todo eso. La mujer es más diferente. Hay mujeres que miran, pero más es sentimental, más de que si usted le lleva un ramo de rosas ya la enamora. En cambio, el hombre es de mirar. Si tiene, si no tiene, entonces es más difícil. ¿Y en qué se fijan ustedes para tener ahí la posibilidad? Para que un hombre tenga oportunidad con ustedes. Digo, tenga oportunidad de quererlas y de ser querido por ustedes. ¿Y cómo es? O sea, tiene que ser respetuoso, uh-huh, muy buena persona. Eso. ¿Y para vos qué características tiene que tener? Para mí, no. ¿Qué características tiene que tener alguien para que ustedes se enamoren? No, para mí tiene que ser una persona que acepte a la otra persona. Que, por más que tenga una diferencia, la acepte. Nunca, o sea, siempre nunca vas a encontrar a alguien que sea igual. porque sería un desastre. Entonces, por ahí vos pensás de la misma forma que él y van los dos al tacho, en el sentido, el momento que tengas que discutir algo y pedir una opinión a él, ¿no? Porque no tendría sentido. No, que te respete, que sea una persona que tenga algo que ofrecerte, no solo materialmente, sino también en el sentido sentimental, así que te quiera, que te respete, te valore, que esté cuando lo necesites, que no solo te haga limpiar, planchar y lo que una mujer suele hacer, porque es algo normal, ¿no? Después, pero que te valore, que te acompañe, que te entienda, te escuche. Que te escuche. Por ahí me parece que hay algo que es fuerte, que ustedes dicen, aparentemente la gran mayoría de los muchachos, que ustedes conocen por lo menos, se fijan más en el cuerpo y son de mirar, y ustedes no ven eso, no les importa tanto el cuerpo, parece. La mayoría, no voy a decir que no, pero hay chicas que se fijan si es lindo, si... Igual la mayoría se fijan si tiene piercing, si no tiene, si cómo es, si toda esa cosa. Es normal, si está la moda, todo eso. Pero eso es una cosa, totalmente, es normal, pero el hombre ya es diferente si tiene atributos, si tiene, si no tiene, bueno, eso ya, ¿entiendes? No sé cómo explicarme. Pero el hombre es de mirar más lo físico, que si es linda, si es gorda, ya era. No, igualmente las mujeres últimamente son así. Hay algunas que dicen... No todas. No puede andar con un feo, ponele. Claro. Hay muchas también que se fijan en lo físico. Bueno, Amanda en la entrevista también hablaba de la relación de los hombres y las mujeres y cómo actúan los medios en esta relación. Vamos a ver cómo se da esta situación. Ustedes hablaron un poco acerca de la relación de hombres y mujeres en la adolescencia y entre los jóvenes. Vamos a ver qué nos dice Amanda ya desde otra perspectiva, donde incluso aparece la perspectiva de cómo aparecen los medios masivos de comunicación. Escuchemos esa entrevista, ese fragmento. Las mujeres hemos avanzado mucho, hemos avanzado en términos legales sobre todo mucho, y en términos culturales, bueno, la batalla es muy fuerte porque a cada paso que tenemos las mujeres de reconocimiento, la violencia es muy, muy, muy, muy grande y el costo es muy alto, ¿no? Porque se matan a las mujeres por ser mujeres, se nos mata por eso, se nos viola, se nos adoctrina de esa manera y nuestros cuerpos terminan siendo nuestras condenas. Falta mucho y me parece que nuestros congéneres, los varones, tienen la responsabilidad de formarse y ver las cosas de otra manera. Que a los varones se deben, como responsabilidad política, como sujetos, como ciudadanos, leer la historia del feminismo, la historia de las mujeres y empezar a respetar, ¿no?, de esa manera, porque lo que no se conoce no se puede respetar. Cuando hablas de la violencia contra las mujeres, no difundís teléfonos de referencia, no lo contextualizás como que no es algo de mala suerte de una, sino que es una operación social de tratar de controlar a las mujeres, que la marca del fuego tiene que ver con las brujas y la Inquisición y las mujeres solas, viudas, o que no se querían casar, eran quemadas como brujas. Todas esas historias son parte de la cultura. Entonces hay referencias, por más que no sean tan visibles. Y que no haya justicia, o que la justicia sea tan clasista y tan machista, hace que bueno, la impunidad exista. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en el aire de Hora Libre, estamos hablando de violencia de género y sí, una de las cosas que me parecía muy importante y a ustedes también era qué le pasa a la víctima y qué hace esta víctima, a quién puede acudir, dónde puede llamar por teléfono, dónde se puede acercar. Me parece que eso está bueno y lo vamos a repetir en el programa, ¿les parece? Sí, sí. Decilo, dale. Bueno, para pedir ayuda se puede recurrir a los siguientes lugares. En Ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica recibe denuncias personalmente en la Valle 1250. Se puede consultar al 4370-4600. Para, más lento el número, así la gente lo puede copiar. Sí, 4370-4600. Perfecto. Internos, 4510-123. El programa de las víctimas contra la violencia en la línea 137 y la Dirección General de la Mujer en el 0800-666-8737. Vamos a repetir este número de teléfono que es, las víctimas contra la violencia o las violencias, y el teléfono es 0800-666-8737. 0800-666-8737. Los tres organismos atienden las 24 horas, ¿sí? ¿Todos los días? Sí, los 365 días del año. Perfecto. Esto es para la gente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Sí, en provincia de Buenos Aires debe llamar al programa de atención de mujeres víctimas de violencias a 911 o al 0800-555-0137. Repetirlo otra vez, así la gente lo puede copiar. Provincia de Buenos Aires, atención, 0800-555-0137. También las 24 horas todos los días. Y acá también hay un consejo. Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, que pueden llamar al 0800-666-5065. Al 0800-666-5065. Atiende los lunes a viernes de 8 a 16 horas. Perfecto. Después lo vamos a repetir, pero es importantísimo. Por ahí algo de lo que decía nuestra entrevistada, que es... A veces se da la información y está bueno porque esto marca la alerta. Che, cuidado, mira, hay gente golpeada, hay gente de la que queman, hay mujeres que han sido víctimas, pero también hay que dar esta información, que es la que le da la posibilidad a aquel que está siendo víctima de poder defenderse y de saber qué hacer. El 911, por otra parte, hoy debiera estar siempre instruido. Toda la gente que nos atiende en el 911 nos debiera hacer bien la derivación, eso en todo el país. Así que vamos a intentar repetir estos números, ¿sí? Estábamos hablando antes un poco acerca de la relación entre hombres y mujeres. Ahí aparecía Amanda Alma contándonos también cómo aparece esta relación representada en los medios. Y ahora tenemos algo que tiene más que ver con ustedes. Ustedes por ahí algo me adelantaron y nos adelantaron a todos los oyentes acerca de que han estado en convivencia y en cercanía de personas que han sido víctimas. ¿Cómo se vive esta situación de violencia cuando uno tiene entre 15, 20 años? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo se entiende esta situación de que alguien que uno quiere mucho de repente sea golpeada por alguien que supuestamente también lo quiere? No. Bueno, es horrible, es la impotencia de ver a tu hermana o al familiar con el que te pasa, que venga, si es directo, por ejemplo, como una hermana, que venga llorando y que te cuente. Yo he tenido situaciones, he vivido, y por ir a buscar a mi hermana para ayudarla a traer las cosas de donde ella vivía con su pareja, ver cómo le pegaba, la impotencia de no poder meterte, o sea, en el sentido de que si vos le pegás, pues recibir golpes también. Una vez me pasó que por saltar por mi hermana estuvo a punto de pegarme la pareja de ella, pero no me pegó, pero la reacción fue darle una patada porque otra cosa no, claro, no podía hacer al ver a... Sí, es muy fuerte y realmente es muy duro. Lo que digo es, aparte de esta impotencia, ¿cómo se supera esa situación? Porque es sumamente doloroso. ¿Qué se hace después con ese tipo? Digo, ¿qué se hace cuando uno se lo vuelve a cruzar? ¿O se rompe todo de tal modo que ya está? No, y le agarra bronca. O sea, la familia le agarra bronca al marido de tu hermana. Porque no puedes ver a tu hermana con un ojo morado y encima ella por el miedo decir, no, me peleé con una chica. O mentir. Hay algo que tiene... Entiendo por otra parte el dolor y te pido perdón, digo, porque salí acá. Pero una de las cosas es, a mí me parece que vale muchísimo poder contarle a la gente lo doloroso que es y que hay que hacer algo. Hay algo que, digamos, cuando se golpea una mujer, no se la golpea ella sola, se golpea también afectivamente a toda la gente que forma parte de su núcleo familiar, de sus afectos. Vos decías algo que era... uno tiene miedo a salir golpeado, pero también en un momento decís, bueno, tengo que hacer algo, me la va a matar. Y sí. Entonces, hay algo de tener que entender que no se le está pegando solamente a una persona, sino a esa persona con todos sus vínculos, con todos sus afectos. Vamos a escuchar parte de la historia de vida, así también nos podemos reponer, ¿te parece? Sí. Y vamos entonces a comentar un poco más acerca de estas cosas que nos parece que hay que hablarlas. Somos sujetos libres y hay que hablarlas para que no vuelvan a suceder, para estar alertas y que estas cosas no vuelvan a pasar. Escuchemos la historia de vida. Estábamos en Esta historia aconteció hace 3 años y medio, cuando comenzó la violencia en la pareja. Es la historia de vida de María Eugenia. Ella se conoció con su pareja hace 11 años cuando solo tenía 16. Estuvieron juntos 11 años y todo iba bien. Tenían discusiones, como casi todas las parejas, hasta que quedó embarazada de su primer hija, luego de varios intentos. Con el correr de los meses, la panza crecía y su beba estaba grande dentro suyo. La hija estuvo en terapia y luego volvieron a su casa. A los 2 años quedó embarazada de nuevo y ahí empezaron los problemas. Primero fueron discusiones, después empezaron los insultos, los empujones y luego los golpes. No solo en la casa, en la calle también. Cuando su segundo hijo tenía solo 1 semana, ella decidió separarse. Luego de una discusión seguida de golpes, lo que le provocó que se le abrieran los puntos. Él volvió, le pidió perdón, le prometió no hacerlo más. Ella le creyó y volvió con él. Cayó en su trampa. A lo largo del tiempo, la violencia fue creciendo más y más. Hubo muchas separaciones y reconciliaciones. Entre medio de esas separaciones, hubo golpes que le produjeron fisura de costilla, dientes caídos. Tal es así que en una ocasión, cuando ella se escapaba de su casa, él bajó a buscarla y la alcanzó de una trompada. Mientras se caía con el bebé en brazos, él la tomó de los pelos y la arrastró por las escaleras hasta el tercer piso. El hijo se golpeaba contra las paredes y ya dentro del departamento la acabó a trompadas y a patadas. En otra ocasión, discutieron en la calle, de una trompada la tiró al piso y allí mismo le pegó patadas en la cabeza. Ya separada, ella se encontraba en la guardia del hospital para atender al nene. Él apareció en el hospital y la tomó a golpe de puño. Tanto María Eugenia como su hermana sintieron una gran impotencia cuando mientras le pegaba, la gente de seguridad ni la gente en la sala de espera hicieron nada por separarlos. La última vez que tuvo un acto de violencia hacia ella fue hace 1 año cuando tuvo el tercer hijo. Apareció en el hospital y a la mitad del horario de visita intentó agredirla. Ella estaba recién operada por cesárea. El padre de María Eugenia lo echó y él se quedó insultando. Y al salir la mamá de ella para llamar a la enfermera, él le tiró un golpe. Ella se corrió y él le pegó a la pared. Hoy ellos están separados. María Eugenia tiene a sus 3 hijos y actúan en un juzgado. Una vez por semana la vienen a visitar de la Defensoría del Menor para comprobar que ella no haya vuelto con el papá de sus hijos. Síguenos por Facebook como Programa Rec. Acabamos de escuchar una historia de vida fuerte, dura, y lo más duro es que a los oyentes les contamos, ¿no? Cuando uno hace una historia de vida, la historia de vida es real. A veces se cambian los nombres para poder de alguna manera proteger a las personas, ¿sí? En este caso particular de esta persona que ustedes conocen, les pregunto, ¿cómo es la relación actualmente, digamos, con ustedes y con ese señor, digamos? ¿Existe un juez que está mediando? ¿Existe alguna situación en la cual se está de alguna manera protegiendo a la víctima? Bueno, no está todo, o sea, lo que tiene bajo juzgado es a los hijos, pero ella en sí tiene que primero retirar las denuncias y después volver a hacer, porque ella se separó muchas veces. Sí. Entonces ella hacía una denuncia y por ahí cuando hacía la denuncia pasaba 1 semana y ella volvía de nuevo a juntarse. Entonces no se le tomaba muy en serio las denuncias. Claro. Y bueno, por ese tema de hacer tantas denuncias, por eso es que se le pusieron los chicos bajo juzgado y por eso la visitan, ¿no? Pero bueno, ahí es donde yo decía, hace falta el apoyo aparte profesional que ayude a la persona a salir de ese círculo. Cuando se empieza a armar un círculo vicioso donde la persona es muy difícil que tome decisiones con su propia vida. El deseo de que las cosas funcionen bien y que haya sido un mal sueño lo tenemos todos cuando estamos pasando por un infierno. Y es lógico. Entonces, por otra parte, también es lógico que la justicia en el momento quiera salvaguardar la presencia de los niños de modo tal que se puedan desarrollar de una forma normal, sana, sin golpes, sin dolor. ¿Sí? Pregunto, ¿cómo la ven ustedes? Porque aparte de que yo entiendo que es muy doloroso, pero ¿qué les parece que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo se preparan ustedes para el día en que ustedes construyen una pareja? ¿A qué hay que estar atentos para que esto no pase? De repente apareció así como un sonido interior. A ver, sigamos. La pregunta era esa, entonces. ¿Cómo ustedes se preparan para que esto no les pase a ustedes? No, les pregunto a todos, así que dale. No. Hablando de mi casa, sí. No tengo, ¿cómo le puedo explicar? Una preparación así. Porque es difícil también prepararse en ese sentido para. Nadie sabe lo que futuramente le va a tocar. Vos te enamorás de una persona que vos conoces. O sea, te enamoras de alguien y la persona te va a mostrar lo que es. ¿Te parece que es amoroso? Claro, te da rosa, te da. O sea, oye, noviazgo, te enamora. Pero el problema no es ahí, el problema es cuando empieza la convivencia. Entonces es difícil saber cómo va a ser el futuro de uno, porque te enamora una persona, te seduce, pero después cuando detrás de las puertas, cuando vas a vivir, cómo es, si es sucio, si es limpio, si es autoritario, si te levanta la voz, si no te levanta la voz, eso lo vas a conocer con el tiempo, con la convivencia y con pasando, ¿no? Conociendo a la persona más. O sea, un noviazgo es imposible vos definir cómo va a ser futuramente porque es todo amor y color de rosas. El problema es cuando viene la convivencia. Eso es lo que más es difícil saber. Está claro también que uno tiene que tener la autoestima en un lugar alto como para decir, no te dejo llevar a este extremo. Claro, yo pienso que cuando estás en pareja y una vez que se empieza a faltar el respeto en el sentido de insultos nada más, ya creo que tenés que cortar todo porque tenés que saber que después, claro, como pasó con esta chica, después de los insultos vienen los golpes. Hay que frenar la cosa antes, claro. No hay que permitir llegar a ese punto. Ni a un cachetazo, porque vos decís, no, fue un cachetazo y es porque estaba enojado. No, porque después otro día. Yo no voy a decir el nombre, pero había una chica alumna en esta escuela, en la 1 del 13, yo trabajaba hace algunos años acá, y recuerdo una vez con un chico del aula, después de mucho tiempo nos enteramos, que ella en un momento estaba saliendo, era novia, estaba todo bien, era un pibe muy accesible dentro del aula y qué sé yo, y en algún momento dejaron de salir y cuando él entraba, ella se sentaba en el otro lado, qué sé yo, y él iba todo el tiempo, pero la gente sabe que te quiero, qué sé yo, no me hables. Y ella ni siquiera lo miraba, ¿eh? Le ponía la mano como diciendo, yo estoy haciendo un gesto levantando la mano, no lo miraba. Y yo recuerdo cuando, en un momento hablando con esta alumna, le pregunto por qué. ¿Por qué si estaban de novios hacía más de un año? Yo conocía desde cuarto año que estaban de novio, ¿por qué ahora en quinto? Porque pasaron cosas por las cuales no merece ni siquiera que lo salude. Como soy respetuosa, cuando hay gente lo saludo, decía ella. Después de un mes y medio, me termina contando a mí y a otro profesor lo que había pasado. Dice, porque aparte necesitaba que la gente se entere para que no le vuelva a pasar. Pero ella había hecho algo que para mí fue primordial. La vez que discutieron, él la sacudió y medio que le quiso pegar una cachetada es... Él iba a pasar muchas veces los fines de semana en la casa de ella y ella a pasar los fines de semana en la casa de él. Juntó todas las cosas de él, todo, ¿eh? Todo era desde el primer regalo hasta el último, las cartas. Le dijo, te vas y no sos más parte de mi vida. Y hubo algo que para mí fue muy duro, pero entendí que ella tenía muy claro algunas cosas que otras mujeres no tienen claro. Que es, me dijo, para mí ya está muerto, ¿eh? Me dijo, el problema es que todavía no puedo hacer el duelo. Todavía yo a veces deseo que esté acá. Entonces por eso le dije a mis amigas, si en algún momento se me ocurre volver, insúltenme, ustedes acúdenme, hasta que a mí las ideas se me coloquen en el lugar. Yo no puedo volver a hacer eso. Y ella decía, a mí me pasa que a veces quiero volver. Y cuando nos contó los profes, me dijo, ¿saben por qué les cuento? Porque quiero que sepan lo que pasó. Porque si no, va a llegar el día en el que nosotros nos vamos a recibir, nos vamos a dar un abrazo a todos los compañeros, y yo ese día voy a querer volver con él. Y no quiero que me pase esto de vuelta. A mí ya me levantó la mano una vez. Entonces no quiero que resucite, quiero que siga muerto para mí, que haga su vida. y que aparte él aprenda a que eso no se lo puedo hacer a nadie, nunca más. No me importa si me pone pasacalles, si me regala rosas, no importa, porque ya una vez me levantó la mano. Conmigo, nunca más. Pero nunca más un beso, entonces nunca más una cachetada. Yo recuerdo que a mí me pareció una de las decisiones más fuertes que vi tomar, ¿sí? Que no es sencillo. No, hay que tener valor para... No, nada sencillo. Hubo un momento en el que los papás de esta chica le decían, pero volvé, mirá lo bueno que es, y qué sé yo. Y ella decía, no, y no porque no lo amo. Y en realidad sí, en ese momento todavía lo amaba. Pero tuvo la entereza de empezar a separarse hasta que en un momento se separó. Le llevó como un año separarse, ¿eh? Y cuando todo ya estaba más o menos en calma, dice, este es momento de contarle a mis viejos. Yo me acuerdo cuando le contó a los papás, lo contó acá en la escuela, porque necesitaba un marco que no sea la casa, y nos pidió ahí que le demos una mano. También está en esto, ¿no? Esto es que yo les decía en algún momento, hay que pedir una mano. Si uno se queda solo, es un drama. Vamos a escuchar por ahí un audio más y volvemos. Es un tema medio fuerte, ya lo sé, para los oyentes, pero me parece que vale la pena tratarlo. Escuchamos ahora, entonces, parte de un debate entre adolescentes. Dale. Yo supongo que nos criamos en un país muy machista. Se inculcó en la familia el machismo. Y eso tiene que ver con el factor de que se produce más violencia de género hacia mujeres. En cambio, hacia hombres no. Porque históricamente los hombres como que siempre están por encima de las mujeres. Sí, se da eso de que muchas veces creemos que... O sea, nuestros propios padres nos dicen que nosotras... Solo nacimos para cocinar, planchar y nada más. Que los hombres son los que traen la comida, los que pueden hacer todo. Algunas personas se les inculca el machismo y lo llevan a otro espacio, que es el trabajo. Donde puedes tener un jefe que no te tome en cuenta solo por ser mujer o no te tome en cuenta que es jefa, porque me ha pasado que soy un colectivo, que la señora trataba mal a los hombres solo porque eran hombres. O que la traten mal a ella, una mujer que es colectivera. Les afectaba demasiado. Pero no entienden qué, porque somos iguales, ¿no? En mi caso, sí. Yo siempre que me relaciono con alguien trato de que se profundice el respeto. Porque si yo respeto, me tienen que respetar. Ahora, si yo dejo que esa persona me respete, es obviamente que la otra se da cuenta que esta persona no se quiere a sí misma. Obviamente se puede irrespetar. Yo pienso que las mujeres no toman una postura como diciendo, ah, yo soy mujer y puedo ponerle un alto. Se dejan pasar. Para mi sentir, muchas personas tienen la moral baja, las mujeres sobre todo, que siempre se les inculcó que tienen que hacer lo que el hombre dice. Para mí nunca fue así. Y mi papá siempre me dijo que si yo soy un ser... Yo nací, mi mamá siempre me dice, vos naciste. Nadie puede venir a decirte lo que tenés que hacer. O sea, porque te vestís mal o qué sé yo. Vos tenés que poner un alto a lo que haces. Si alguien te quiere pegar, ¿por qué me vas a pegar? Yo en mi caso no dejaría que eso me pasara. Por ejemplo, yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella me dice, no, yo no quiero hacer tal cosa porque no quiero molestarlo con su novio. No quiero molestarlo. ¿Por qué te tenés que molestar o preocupar por lo que él piensa si no se preocupa por vos? A mí me parece eso, que tenés que pensar. Yo creo que no tengo otro punto de vista, porque ya he visto chicas que es difícil a veces hacerse respetar, porque si hago un ejemplo, a mí me insultan, ah, porque sos una gorda, no sé qué, y yo contesto, nos vamos a las piñas. Por más que conteste bien o mal, por más que le diga, ah, no, no me hagas así y todo, me van a seguir burlando, cargándome por contestar ya así. En cambio, si yo contesto, ah, ¿qué te pasa ahí? Y es obvio que te vas a agarrar las piñas. Entonces es difícil a veces respetarte de un principio. A veces vos respetás y la persona no te respeta, no porque por ser vos será así, sino ya porque la educación de esa persona se ve que no recibió una educación. Por ahí sí la recibió, pero no aprendió. Simplemente por el miedo. También hay chicas, por ejemplo, hay casos de... No, adolescencia. Sí, también hay casos de chicas por ser linda, la tajearon toda, la cortaron toda. Y ella se intentó defender en el momento, pero no pudo. Hay personas grandes que en un matrimonio, ejemplo, la discriminan por ser mujer, por lo que sea, la terminan matando. Y yo creo que antes de que llegue al punto de quitarle la vida, la persona habrá hecho denuncias. Hay mujeres que hicieron denuncias por violencia de género y a 10 denuncias nunca un policía y a las 20 la chica ya estaba muerta. Entonces no hay solo una como una discriminación a la mujer por eso, sino también la sociedad, porque nadie escucha a las mujeres, nadie escucha. Solo cuando muere recién, si la familia hace algo. Si no, hay muchas mujeres que murieron porque el novio las quemó, las mató, y nadie sabe nada nunca. ¡Huye, que te mata! Cuando vuelvo a casa, borracho, amargado, sin nadie a quien cobrársela. ¡Huye, que te mata! Como mala rata, cuando vuelvo a casa, sin más valentía. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te llaman. Mujer golpeada, mujer tapada, mujer callada, que no vale nada. Mujer perdida, mujer dejada, no es bueno que sigas con la boca cerrada. Él llegó perdido, tú estabas despierta, y no podía abrir ni siquiera la puerta, no podía hablar ni una palabra, y no sabes por qué te pegó una trompada. Usa lentes oscuros, estás maquillada para que no se te vea esa cara marcada. Estás herida por ese demente, te estás mordiendo el alma con los dientes. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Huye que te mata, huye que te mata, cuando llega a casa. Sin más valentía, sin más osadía que la de pegarte, mujer de su vida. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Que te la pega y te la da, la te tira por la esquina, ya te viene a amenazar con el cuchillo la cocina. Y te pega y la repega, a patada y a trampada, y te grita como un cerdo. Mujer golpeada, no sirve de nada que sigas callada. Mujer marcada, mujer maltratada, no te sometas, son tus hijos que te... Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Leí levantando un poco el ánimo, escuchando Mujer Golpeada con Manu Chao y La Buena Jiménez. Un tema que, bueno, nos ayudó un poco a distender, es un tema fuerte. Pero estuvimos buscando información. Yo le recuerdo a la gente que Hora Libre se hace con el trabajo de alumnos, alumnas, estudiantes de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y que, bueno, como todo estudiante, busca información, se pone a investigar. Ustedes estuvieron haciendo un relevo de datos. ¿Y qué consiguieron de datos? A ver, ¿qué me comenta alguna cosa? Bueno, yo busqué en el diario Clarín, el 5 del 7 del 2012. Entre enero y mayo se registraron 92 femicidios, mayoritariamente en Buenos Aires, con 31 crímenes, y Santa Fe con 12. Todas estas mujeres fueron asesinadas con armas blancas. Durísimo, eso es de este año. Sí. Salió publicado este año. ¿Después teníamos más información? Sí, sí. Bueno, hemos encontrado en una de las informaciones, perdón, Justicia por Natalia Gaitán. Es un asesinato que ocurrió hace un tiempo atrás de una chica que fue asesinada por el padre de la novia, porque ella era lesbiana. Y lamentablemente el padre de la novia de esta chica no aceptaba la relación. No aceptaba la relación, entonces en la madrugada del 7 de marzo del 2011, 2010, perdón, se tiñó de luto cuando Natalia Gaitano, de 27 años, recibió un disparo. Hecho con una escopeta, una forma de decir. Hay algo muy duro ahí, que es la cuestión de que las personas tienen derecho a construir su sexualidad como pueden. Sí, y hay mucho también de perversión en las relaciones, a veces de falta de aceptación del otro. ¿sí? No solamente las relaciones se dan en un solo estrato social o en una sola situación. Pueden ser relación hombre-mujer, pueden ser las relaciones con los padres, con los suegros, con los hermanos, con los tíos, a veces también con nuestros gerontes, con nuestros viejos, con nuestros viejitos, con nuestros abuelos, hay muchos de estos problemas. Sí. Hay que estar atentos para que esto no nos pase, ¿sí? Y para que la sociedad se vaya curando estos problemas. Vos te querías rescatar algo del 2011. Sí, que hicieron tipo un porcentaje de las mujeres, ¿no? Y dice que una mujer fue asesinada cada 30 horas en Argentina en los primeros 10 meses del año, lo que significa que hubo 237 víctimas. La violencia de género alcanza a todos los niveles sociales, aunque algunos sectores se ven más vulnerables y desprotegidos que otros. Los casos son considerados hoy femicidios, que no es ni más ni menos que la forma más extrema de violencia hacia las mujeres. Las matan a balazos, las estrangulan y hasta las incineran. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el 76% de los casos de violencia familiar y sexual tienen como víctimas a mujeres de entre 15 y 34 años. Está claro que hay un cambio cultural y en este cambio cultural hay cosas que nosotros tenemos que revisar. Hicieron una entrevista a la legisladora Nadeo, sí, Elena Nadeo, que es del Frente Progresista y Popular, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ella también hablaba de los cambios culturales. Escuchemos, aunque sea en el estribo del programa, que tiene algunas cosas que son interesantes para que le prestemos atención. Yo creo que a nivel cultural hemos avanzado muchísimo. El relacionamiento de varones y mujeres en la adolescencia, en la infancia, en la crianza de los chicos, por ejemplo, hoy es más compartida. Entre las parejas jóvenes, varones y mujeres, comparten más las tareas que tradicionalmente estaban a cargo de la mujer. Ha salido al mundo del trabajo, al mundo de las profesiones, estudia. Sin embargo, en el imaginario social y en el tratamiento, por ejemplo, que los medios de comunicación hacen de las mujeres, hay un abordaje negativo. Hay todavía una imagen de la mujer que oscila entre la mujer madre, ama de casa, reina del hogar. Eso lo vemos en toda la literatura y en todas las imágenes de la mujer en la publicidad, que es el eje de la casa, la que está con el lavarropas, la que está con el jabón de lavar, la que está con los artefactos electrodomésticos, la que está con los niños. Esos son estereotipos. En un extremo, el estereotipo de la mujer madre, de la mujer ama de casa. En el otro extremo es la mujer objeto sexual. Es una imagen de mujer que considera solamente su cuerpo y exacerba incluso su desnudez, sus rasgos físicos, la vende como una mercancía, como un objeto sexual, como un incentivo, una herramienta de publicidad para vender determinados productos a la población masculina. Y bueno, y lo vemos con la imagen de la mujer también, que está en los cartelitos, que está en los papelitos de las redes de explotación sexual, de prostitución. Y eso lleva a otros riesgos que se han agudizado en los últimos 20 años, que es las redes de explotación sexual y de trata. Si hubiera una cultura diferente en la cual no se considerara que los cuerpos de las mujeres pueden ser objeto de venta, entonces no ocurriría esto de que hay miles de mujeres que son víctimas de las redes de trata y de explotación sexual. Escuchábamos a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, a Nadeo, ¿sí? Yo por ahí algunas cosas que me parecen fundamentales recordar de los oyentes, ya no, nos queda nada de tiempo. ¿A dónde puede llamar la víctima? ¿Qué puede hacer? Decime, dale. Sí, a nivel nacional, para recibir información o denunciar, se puede llamar a la OBD, Oficina de Violencia Doméstica, al 4370-4600, al 4370-4600. Por otro lado, el gobierno de la ciudad cuenta con 6 centros integrales de la mujer, SIM, en los que se puede pedir ayuda a la línea gratuita al 0800-66-68-537. 0800-66-68-537. También brindan atención psicológica asesoramiento legal las 24 horas del día. Y les recordamos los teléfonos que ya dimos antes en la provincia de Buenos Aires, el programa de atención a mujeres de víctimas de violencia, el 911, como toda la policía, o al 0800-555-1137. Las 24 horas, y también hay otro que es el de Provincia de Buenos Aires, Familia y Desarrollo Humano, 0800-666-5065, 0800-666-5065 y 0800-555-0137. Chicas, muchísimas gracias. Ya nos tenemos que despedir y nos queda muchísimo material afuera. Yo sé que trabajaron de más, había algunas cosas más para mostrar ahí, bueno, será en el próximo programa. Han trabajado de más, pero sí, prefiero que ustedes le digan a la gente para qué hicieron este programa, qué querían dejar en la cabeza a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. Bueno, nosotras trabajamos para primeramente pedir a las mujeres, a todas las mujeres, que den un alto, un basta a la violencia, un basta a los golpes, y puedan, con esta información que le pueda servir de ayuda, llamar y defender. Hablar, denunciar, no tener miedo y saber que hay argumentos donde la mujer no está sola. Tiene personas que están capacitadas para ayudarla, tienen lo más importante también la familia y personas que están y estudian para defenderla. Entonces no está sola y que busque ayuda, que no se calle, para no ser una más de tantas que por causa del silencio terminaron muriendo, ¿no? Perfecto. ¿Chicas? Que se hagan respetar eso. Sí, que saquen la fuerza interior y si tienen hijos, que vean a sus hijos que no tienen que crecer en ese ambiente violento, y porque después quedan secuelas. Esto fue Hora Libre, la hora de la libertad, la hora en la que hay que hacerse cargo. Yo lo que le digo a los oyentes es, hay que hacerse cargo de los propios problemas que uno tiene, de las limitaciones que uno tiene, hay que pedir ayuda. Y vale la pena, vale muchísimo la pena estar siempre vivo y seguir adelante. Gracias, sí. Les digo gracias a ustedes, chicas, por haber venido. Dejen de llorar. No, en serio. Muchísimas gracias porque le han puesto el cuerpo, mucho estudio, mucha investigación y también le han puesto parte del alma. Así que gracias en serio por traer este tema. Espero que hayan pasado bien. Nosotros les decimos a los oyentes de Hora Libre hasta la semana que viene, cuando le podamos volver a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Hora Libre.